la mañana y 7. Constitucional del Callao. Hoy día martes 28 de mayo del año 2013 los saluda como todas las mañanas su amigo de siempre Tulio Chávez para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao. Siendo ya las 10 de la mañana con 9 minutos, vamos a, antes de comenzar nuestro programa, agradecer a todos aquellos amigos chalacos de corazón que a estas horas de la mañana se encuentran pegaditos a la sintonía de la www.radiochalaca.com. Bueno, agradeciéndoles una vez más esta agradable compañía, agradeciéndoles a todos nuestros amigos, sobre todo de las diferentes instituciones de toda la provincia del Callao. Muchas gracias a nuestros amigos de la Fiscalía Chalaca, que están conectados a la www.radiochalaca.com. Bueno, quiero aprovechar también para saludar a todos nuestros amigos de las diferentes instituciones, por ejemplo, nuestros amigos de la DREC, un saludo para Marta Herrera, de Imagen Institucional, de la Dirección Regional de Educación del Callao, también un saludo para nuestros amigos de la DIRESA Callao, un saludo para Mari Navarro, desde aquí, de sus amigos de Prensa Chalaca, bueno, y muchas instituciones que a estas horas de la mañana están pues conectados con nuestro programa Así es el Callao, con la finalidad de poder enterarse de todo lo que viene ocurriendo a lo largo y ancho de la gran provincia. Bien, también a las diferentes municipalidades, un saludo para nuestros amigos de Ventanilla, sabemos que están desde temprano pues en la sintonía de Así es el Callao, al área de Imagen Institucional y las diferentes áreas también de este importante municipio chalaco que están pues en la sintonía de tu programa Así es el Callao. No se olviden que pueden llamar al 453-1654 o escribirnos al correo electrónico noticias@prensachalaca.com para que usted pueda dar su opinión, hacer su denuncia, contarnos algún hecho de su zona, de su localidad. Bueno, quiero comentarles, amigos, que las obras de la avenida Néstor Gambetta, esta avenida que es un dolor de cabeza pues para todos aquellos que se trasladan de sur a norte, no, perdón, de norte a sur, sobre todo a la gente que viene desde Ventanilla hacia el Callao, que tienen que pasar pues toda una vía crucis. Estas obras, según unos carteles, tremendos carteles que ha puesto el gobierno regional, iban a concluir en el mes de octubre del año 2013, o sea, en octubre de este año. Sin embargo, ahora pues ya cambiaron la fecha y les han puesto un parchecito ahí en donde decía octubre del 2013 y le han puesto diciembre del 2013. Así que a nuestros amigos, sobre todo a los que vienen desde Ventanilla al Callao y todos los que transitan por esta importante arteria como es la avenida Néstor Gambetta, bueno, van a tener que sufrirla un poquito más porque las obras se estarán demorando 2 meses más y eso, ¿no? Seguramente que después pondrán otro parchecito diciendo tal y tal cosa y realmente es de mal gusto porque a todas luces estas obras que van a beneficiar mucho la geografía y al transporte seguramente están en estos momentos causando un gran malestar a todos aquellos que tienen que ir a laborar, a estudiar, porque siempre llegan tarde a sus centros de trabajo, a sus centros de labor, de estudios, y esto en realidad es un dolor de cabeza que ya tiene más de 2 años en esta situación. Bueno, y hablando de las autoridades chalacas, también hay que recordar que en los últimos días el Poder Judicial del Callao ha venido citando a todos los implicados de este sonado caso del chuponeo telefónico realizado pues en la Municipalidad del Callao. Esta denuncia que acaparó casi todos los titulares de los medios de comunicación más importantes de nuestro país viene pues desarrollándose con algunos problemas, toda vez que las autoridades, que son las primeras que deberían contribuir con la justicia, pues simplemente pareciera que están muy ocupados o pareciera que no les interesa. Y esto es realmente increíble y no lo digo yo, las informaciones están ahí. Fue citado el doctor Félix Moreno Caballero, sin embargo no asistió a dar su manifestación, uno de los agraviados según esta denuncia. También ha sido citado el doctor alcalde del Callao, Juan Sotomayor García. Tampoco ha asistido Juancito Sotomayor. Ahora le toca el turno a Omar Marcos, que para variar, casi estoy seguro que tampoco irá, ¿no? De esta manera, pues, que cómo contribuyen para esclarecer. Hoy día nos dice nuestro querido periodista Carlos Figueroa que el día de hoy Omar Marcos debería pasar pues por el banquillo del Poder Judicial para prestar su manifestación. Y no sé por qué, pero me tinca que no va a ir. Y esto realmente es de mal gusto y es necesario que los chalacos sepamos lo que viene ocurriendo pues en nuestra querida provincia constitucional, donde las autoridades están muy muy ocupadas seguramente trabajando pues en favor del pueblo chalaco. Bueno amigos, ahora sí vamos a dar pase a las noticias ocurridas hace algunas horas aquí, en el primer puerto de la República, en el Callao. Adelante. En Así es el Callao, presentamos las noticias más importantes de las últimas horas. Lo último de la información está aquí. Está aquí. En Así es el Callao, presentamos las noticias más importantes de las últimas horas. Lo último de la información está aquí. Está aquí. Hoy es martes 28 de mayo del 2013. Las noticias locales son: Machito vuelve a prisión. El séptimo juzgado penal del Callao dio a conocer el día de ayer la orden de detención contra el exfutbolista del Sport Boys, Mario Machito Gómez, quien volvería al penal Sarita Colonia en el Callao. La justicia chalaca tomó la decisión debido a la inasistencia del deportista a una diligencia programada para el día de ayer. Su actual club, Los Caimanes de Lambayeque, le mostró su respaldo. A colaborar con la justicia. El alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga, deberá acudir el día de hoy a la Corte Superior de Justicia del Callao para declarar ante la Cuarta Fiscalía Penal Provincial por el caso de interceptación telefónica, el cual tiene al exfutbolista Roberto Martínez como uno de sus principales implicados. La diligencia se iniciará a las 11 de la mañana. Caos en la Perla. Vecinos del Jirón Lima y la avenida José Gálvez en el distrito de La Perla denunciaron ser víctimas de constantes robos, principalmente en horas de la noche. A ellos se les suma el problema de la no recolección de basura. No hay camiones recolectores y la basura empieza a apestar, declaró José Pérez, vecino de la zona. Apagón en Ventanilla. Cientos de familias del asentamiento humano Hijos de Grau se quedaron sin luz desde las 9 de la mañana del día de hoy. Según reportó Edelnor, el fluido eléctrico volverá a las casas ventanillenses al promediar las 4 de la tarde. Según los vecinos, la empresa no brindó la información necesaria previa acerca de este hecho. Realizarán campaña contra el TBC para universitarios chalacos. La organización Objetivo 1, perteneciente al Fondo Mundial, viene realizando desde ayer una campaña de prevención de la tuberculosis en la Universidad Nacional del Callao y en otras 5 universidades de la ciudad de Lima. Dicha iniciativa se extenderá hasta el próximo viernes 7 de junio. Estas fueron las noticias en todo el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. 10 de la mañana y 19. Muchas gracias a nuestra compañera Melody, quien estuvo pues informándoles de lo ultimito ocurrido hace algunas horas aquí en la gran provincia del Callao. Bueno, y minutos antes les estaba comentando de la Néstor Gambetta. Y esta Néstor Gambetta, bueno, tiene más o menos 2 años y tanto construyéndose, siendo un dolor de cabeza para todos aquellos que tienen que trasladarse hasta el Callao desde la zona norte de nuestra provincia. Pero para aquellos que viven en el populoso distrito de Ventanilla, más de 350 mil habitantes que viven en Ventanilla y que se quieren trasladar al Callao, pues venirse para acá, para el primer puerto, es realmente una vía crucis total, ¿no? Realmente no solamente tenemos 2 años de esta inhumana condición y situación, sino muchos años más, porque esta vía está totalmente devastada desde hace mucho tiempo. Y ahora que ya el gobierno, con el gobierno regional, el gobierno peruano con el gobierno regional, que han comenzado a realizar esta obra hace más de 2 años, aún no terminan, pero ahora les voy a contar algo que vamos a tocar más adelante en otros programas. Y es que en nuestro espacio Así es el Callao, varias personas han denunciado que el proyecto de la vía de Néstor Gambetta contemplaba la construcción de un túnel subterráneo. Esto era lo que contemplaban, dicen, la primera versión de la vía Néstor Gambetta, de la avenida Néstor Gambetta. Sin embargo, nunca se hizo el túnel. Se construyó la pista según como estaba planificado, pero nunca se hizo el túnel. Nadie sabe por qué. Sin embargo, hace algunas semanas, el gobierno regional ha anunciado la construcción de este túnel, que va a unir los terrenos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estos terrenos que han sido cedidos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Y cómo creen ustedes que van a construir este túnel? Van a tener que destruir lo que acaban de construir. Increíble. Van a tener que destruir la pista, la avenida, parte de la avenida Néstor Gambetta, para realizar la construcción de este túnel. Entonces, amigos, entonces, yo realmente no entiendo nada. ¿Ah? Ya nuestros periodistas están husmeando, están haciendo las investigaciones del caso, están trasladándose para conversar con las autoridades, con los vecinos, con aquellos que conocen de este tema, para que de alguna manera nos digan cómo puede ser posible que una pista, una avenida, parte de esta avenida que ni siquiera ha sido inaugurada, tenga que ser destruida para que se construya pues el túnel que ya estaba anunciado desde antes, ¿no? Bueno, dicen que la finalización de este túnel está previsto para el año 2015, antes de entregar los terrenos del Jorge Chávez a Lima Airport Partners. Así que, bueno, vamos a tener un enlace telefónico, nos comunican aquí. A ver, nuestra producción está ya comunicándonos. Estamos con moradores, con vecinos de Pachacute, quienes se encuentran en estos momentos. A ver, vecinos de Pachacute, ¿quiénes? A ver, vamos a ver. Bueno, nuestro periodista que está en Ventanilla nos dice que está frente a la institución educativa Manuel en el Liceo Naval, en el Liceo Naval Manuel Clavero, ahí está acompañando a una gran cantidad de padres de familia que son de Pachacute y que al enterarse que la ministra Patricia Salas, ministra de Educación, iba a llegar a esta importante institución educativa Liceo Naval Manuel Clavero, ellos se han trasladado desde Pachacute hasta el Colegio Liceo Naval para protestar y para solicitar apoyo para la institución educativa Virgen de Guadalupe de Pachacute. Vámonos a entrar entonces a una conexión en vivo y en directo con Manuel Asensio, quien se encuentra en Ventanilla. Adelante, Manuel. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están los oyentes de Radio Chalaco? ¿Cómo están? Acá nos encontramos en las inmediaciones del cruce de la Avenida Mercurio y la Avenida Miguel Grau, que es una Naval, donde se ha congregado más de un centenar de personas, de padres de familia, del Colegio Virgen de Guadalupe, que han venido vociferando y de una marcha desde Pachacute hacia la Organización Naval, han venido vociferando la construcción del Colegio Virgen de Guadalupe, que el cual señalan tiene código SNIF y ha sido publicado en el diario El Peruano el pasado 4 de diciembre del 2012 y hasta ahora no se ejecuta la obra, Tulio. Los vecinos, los padres acá se encuentran indignados, han venido vociferando con carteles en mano. Se han enterado que acá en las inmediaciones del Colegio Liceo Naval se viene desarrollando la Escuela de Felicidad Integral del Sistema EFI, que es promovido por el alcalde de Ventanilla, conjuntamente con las autoridades centrales de educación, y en el cual están convocando para el beneficio de un nuevo sistema de educación que beneficiará a los colegios de Ventanilla. Entonces ellos han tenido conocimiento que ellos habían encontrado a la ministra y dicen que es el último recurso que tiene para la ejecución de la obra, porque no hacen caso omiso a lo que ha pedido, lo que le han venido solicitando continuamente tanto el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos, como al presidente regional, Félix Moreno. Están cansados de las solicitudes de ejecución de obra. Los niños están estudiando en condiciones paupérrimas. Pero bueno, más detalle te va el señor Orestes Fineda. Él es el presidente de la gestión de obra del colegio primaria. A ver si tú le das un saludo al señor y conversamos con unos detalles más que él te puede brindar. Bueno, desde acá, desde el programa Así es el Callao en Radio Chalaca, nuestro saludo pues al señor Orestes Pineda. Y queríamos preguntarle cuántos años ya tiene esta institución educativa de Pachacute en esta situación con aulas pues de triple A, de esteras, y además cuál es la población educativa de esta institución educativa de Pachacute. Nosotros ya anteriormente habíamos estado en su radio allá en Callao, ya no habíamos explicado los motivos y ahora estamos por misma razón aquí nosotros ya con todos los padres haciendo nuestro reclamo como siempre de la construcción del colegio. Como ustedes tienen conocimiento, también leí la prensa anteriormente y estamos en una situación, no nos atiende mejor. Simplemente nos están diciendo, pasando el tiempo, meses y hasta ahorita. Y eso, bastante preocupación por parte de los padres, parte mío también, que los niños están unas precarias, porque como ustedes saben, los calaminos están rotos, las maderas están parcheadas, y con el frío que tenemos ahí en Pachacuto, que es preocupante. Yo me pregunto es por qué las autoridades no toman carta de asunto si siguen teniendo todos los documentos terminados, expediente terminado, con número de SNIP, código de aprobado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo que las autoridades no quieren hacer? Eso que nos explique. Señor Omar Marco, no nos atiende. He ido un montón de audiencias. Señor Félix Moreno, igual, no nos atiende. Solamente nos mandan con sus personas que encargadas, que no solucionan nada. Yo como le dije una vez, discúlpeme que le diga esa palabra, yo le dije, cuando no me quisieron pasar, yo quiero hablar con el presidente, dueño del circo, no con sus payasos, me sacaron por eso. Entonces yo, voy a decir eso, quiero hablar con mi presidente, con mi alcalde, no con su persona, que no hace nada por solucionarme los problemas que tenemos en el colegio. Yo pienso que todos los documentos que ingresan, lo tiran en la mesa, lo rompen, lo tiran, al techo y no se enteran de Omar Marcos ni Félix Moreno. Eso pienso yo. Si no, las autoridades deberían solucionar de una vez, teniendo ya los documentos terminados. ¿Por qué no lo hacen? Señor Félix Moreno, ¿por qué no toma el asunto en ese asunto, ¿no? En los documentos? Bueno, yo quería preguntarle al señor Orestes Pineda, ¿cuántos alumnos están estudiando actualmente en esta condición tan precaria, toda vez que estamos pues en un crudo invierno y sabemos que allá en Pachacute pues el invierno es doblemente feroz? ¿Cuántos alumnos están padeciendo en estas aulas de material muy precario? Bueno, tenemos cerca de 1,000 alumnos. ¿Qué pasa? Ahorita los alumnos están estudiando 2 turnos. ¿Por qué? Porque no hay aula completa para que estudien en primer turno. Los alumnos de primaria están estudiando con sus carpetas de secundaria. Los niños que estudian en primaria, tercer año, están estudiando con carpetas de secundaria. No es justo, señor, que nos hagan eso. Los niños deben tener cada aula su propia carpeta por cada edad que tienen. No deben estar, usted mismo dijo, los niños no deben estar agachados, los niños no deben estar valorando sus columnas. Y eso nosotros lo estamos viendo y las autoridades de eso no se preocupan. Y ahorita los niños están estudiando 2 turnos, tanto administrativos, tanto docentes, todos, porque se ha condicionado para que estudien de esta manera, porque si no, no había otra forma de condicionar. Bueno, Julio, ¿qué tal? Acá también para darte un poco más del conocimiento de las precariedades y de las condiciones apérrimas que nos encuentran los alumnos del Centro Educativo de Virgen de Guadalupe, nos encontramos con la señora Lourdes Benítez, quien es una coordinadora de Padre Familia de la PAFA, y te va a indicar más o menos cómo se están dando las cosas, cómo son las condiciones con las que los alumnos estudian a diario allá en el Colegio Virgen de Guadalupe. Muy buenos días, señor. Bien, como ya dijo su compañero, ¿no? Nosotros estamos en las peores condiciones, ¿no? Tenemos la calamina de los techos en pésimas condiciones, están como coladeras, ya están demasiado, ya con los años, imagínense, ya se ha polillado hasta la madera. Los servicios higiénicos son silos, lo cual los chicos corren riesgo de que puedan caer en los silos. Como verán, niños de primer grado son niños pequeños, que siempre están en actividad, ¿no? Tenemos material, lo que es para música, pero tenemos que estar dándole a los vecinos que nos guarden, porque ya nos han robado en varias oportunidades. Por lo mismo que todas las paredes están parchadas, son material parchado, reciclado. Los jóvenes de secundaria están pidiendo apoyo a algunas ferreterías que nos donen clavos, maderas, hasta las carpinterías. Algunos buenos de buena voluntad nos dan, con eso nos estamos apoyando. Pero si usted puede venir a enfocar, la zona totalmente está en completo abandono. Los chicos incluso están expuestos a toda clase de enfermedades, no solamente por los resfríos, bronquios, asma, sino enfermedades a la piel. Les están saliendo ácaros en la piel, les están saliendo hongos. Y el frío, como les digo, es lo principalmente ahorita es el frío y los servicios higiénicos, ¿no? El frío más que nada porque ya el frío ahorita empezó con fuerza y los chicos están empezando a padecer de enfermedades crónicas como son el asma, los bronquios, alergias, ¿no? Y los servicios higiénicos, como usted verá, es un poco infeccioso. Es lo que pedimos a las autoridades que por favor nos apoyen. Bien, queremos agradecer a nuestro corresponsal allá en Ventanilla, Manuel Asensio, por este enlace telefónico en vivo y en directo. Y bueno, nos comprometemos pues a darle seguimiento a este tema, a poder estar en el mismo lugar de los hechos para poder capturar imágenes de cómo vienen estudiando estos 1000 alumnos en la institución educativa Virgen de Guadalupe de Pachacútec, que en estos momentos padres de familia se han trasladado pues a las afueras del Colegio Liceo Naval para protestar, para pedir la construcción de su colegio, toda vez que ya cuenta con el código SNIP aprobado, pero nadie sabe hasta el momento por qué motivo no les construyen su colegio. Muchas gracias, Manuel. Sí, pues, gracias a los oyentes también de Radio Chalaca, quien está haciendo nosotros. Acá estamos con las novedades que se vienen suscitando, los hechos que vienen suscitando en Ventanilla. Para acabar, para terminar con este tema, te comento que este es el primer paso que vienen dando los pobladores, los vecinos y encima los familiares del Colegio Virgen de Guadalupe, quienes han dicho y han señalado rotundamente que si la ejecución de la obra no se procede ni tiene una audiencia con las autoridades competentes, este colegio va a terminar siendo demolido y tomado por los mismos padres y los alumnos van a estar en graves condiciones de no acudir y asistir al centro de labores, lo cual dificultará este año educativo de 1000 alumnos. Es un tema competente, es un tema crítico, como puede ver. Perder un año es difícil. Aparte son personas que viven en Pachacútec, son personas en condiciones económicas bajas y creo que perder un año, volver a retomar un año con los útiles escolares perdidos, creo que es algo que le afectará a ellos, pero dicen que están dispuestos todos con la finalidad de que se concrete la ejecución de la obra del Centro Educativo Virgen de Guadalupe. Bien, muchas gracias a Manuel Asensio. Ha sido desde Ventanilla este reporte de cientos de padres de familia pues que están reclamando la construcción de su institución educativa. No es posible que ya tengan tantos años estudiando prácticamente a la intemperie en condiciones muy precarias. 1000 alumnos de la institución educativa Virgen de Guadalupe de Pachacútec. Así que esperamos pues que Omar Marcos, el alcalde de Ventanilla, o el presidente del gobierno regional, Félix Moreno, puedan darle solución a este tema, toda vez que, como ya lo dijeron los mismos padres de familia, el código SNIP está aprobado, así que no sé cuál es el problema, por qué se demora esta construcción. Bueno, nos están solicitando una brevísima pausa comercial, amigos, y estamos regresando con nuestros siguientes invitados. Aquí tenemos ya a Yolanda Villegas, delegada del Club Deportivo Defensor Tacna, y también a Luis Alberto Grados, presidente del Club Deportivo Nacional. Ellos están denunciando a el presidente de la Liga de Fútbol de Bella Vista por irregularidades, porque nunca se presenta, el hombre no lo encuentran por ningún lado. De eso y mucho más estaremos conversando luego de nuestra brevísima pausa comercial. No te despegues de la sintonía de Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. ¿Te apasiona el mundo de la radio? ¿Eres alegre? ¿Te gustaría ser parte de nosotros? Gran casting de locutores, solo para chicos y chicas, full pilas. Llámanos y confirma tu asistencia al 453-1654 o escríbenos a producción@radiochalaca.com. Gran casting de locutores, tú puedes ser parte de nosotros. Te esperamos toda la semana. Amen. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Hola amigos, soy el doctor Ciro Castillo Rojo. He sido invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Quincenalmente, a solo 2 nuevos soles. Revista Sí, una revista quincenal. Reclámalo en tu kiosco favorito. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Ya estamos de vuelta en tu programa, Así es el Callao. Y bueno, quiero comentarles también que ya están aquí con nosotros nuestros siguientes invitados, nuestros primeros invitados. Y estamos pues con la señora Yolanda Villegas, delegada del Club Deportivo Defensor Tacna. Y también estamos con Luis Alberto Grados, presidente del Club Deportivo Nacional. Ellos vienen directamente desde Bella Vista, donde tienen muchos problemas pues con la liga local, y vamos a conversar desde ya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, confiando en nuestro programa. Y bueno, los saludos a la señora Yolanda Villegas. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está usted, señor Tulio? Muchas gracias por habernos recibido a nosotros. Lo que nosotros estamos ahorita reclamando es algo injusto, que debe de ser, ya, como decir, ya basta de todos estos abusos que se vienen llevando de hace más. Está hablando usted de la Liga de Fútbol de Bellavista. ¿Quién es el presidente de la Liga de Fútbol de Bellavista? El señor Roberto Solares, del club Somos Aduanas. ¿Él es presidente de la Liga y aparte es presidente de algún club? Sí, de Somos Aduanas. ¿Somos Aduanas? Sí, de Bellavista. ¿Y eso es, está bien, ser juez y parte? Bueno, si se maneja el fútbol en el Callao, puede ser juez y parte la misma persona. Bueno, ¿y cuántos años tiene este señor Roberto Solari como presidente de la Liga de Bellavista? Ya tiene 3, o sea, él está prácticamente salen por 4 años. ¿no? Pero él ya tiene 3 años que no, realmente no hace los campeonatos como debe ser. Nos cierra nuestra liga para cerrada. No podemos ni afiliar, no podemos hacer nada porque el señor... No hay actividad. No hay. Honestamente no hay. Ya venimos denunciando la problemática que hay en nuestra liga. 2 años, prácticamente 2 años y medio, que el señor no hace campeonato. La primera la hizo el presidente de la departamental. Y la segunda la he hecho yo. O sea que está solamente de adorno. Parece que está de adorno. ¿Y cuenta con local propio la liga de Bellavista? Sí, cuenta con... Nosotros contamos con nuestra liga local propia. ¿Y para cerrado entonces? Sí, no nos abre, estamos en el tiempo de... Y lamentablemente él se lleva la llave la tiene él en su poder. ¿Y no hay una directiva? Sí, tenía una directiva, pero toda la directiva han renunciado, solamente él está solo. Ajá. Bueno, vamos a conversar también con Luis Alberto Grados, presidente del Club Deportivo Nacional. Buenos días, Luis buenos Alberto. Días. Muy amable por habernos invitado, señor Tulio. Cuéntenos, ¿qué es lo que está sucediendo en la Liga Distrital de Fútbol de Bellavista? Bueno, lo que pasa en la Liga de Bellavista no es casualidad. Ya venimos más de 3 años sufriendo el atropello del señor Solari y del señor Francisco Vélez Vera, presidente de la departamental, que coaludido con el señor Solari está prácticamente llevando las riendas del balompié de Bellavista. El señor Vélez ya tiene más de 15 años, tiene 16 años. ¿Quién? Y, Roberto... No, el señor, Francisco el señor Vélez. Vélez Vera, presidente de la Liga Departamental del Callao. Ya tiene 3 periodos en el Callao. ¿3 periodos? ¿Cuántos años? 16 años. 16 años dirigiendo los destinos del Así fútbol es, de Chalaco. Y usted sabe lo que pasa cuando una persona se apodera del poder. Debe pasar de todo y nadie lo fiscaliza. Entonces nosotros nos hemos venido obligados a denunciar porque ya basta de atropellos. O sea, nosotros tenemos local y no podemos sancionar, no podemos hacer nuestras afiliaciones, todo lo hace él, que si queremos una reunión tenemos que ir a su local. Y que si tenemos que hacer una transferencia, también él, bajo la tutela de él, y cuando eso está totalmente prohibido, está equivocado el señor Francisco Vélez Vera. Sigue cometiendo sus atropellos contra todos los dirigentes que somos las bases de la liga, y que por ende tenemos que tener una asamblea y constituir nuestra directiva, como debe ser. Pero él, sin embargo, no lo dilata y prácticamente nos tiene a... Ustedes me dijeron que Roberto Solari, que es el sí, presidente... él es el presidente de la liga, pero la ese liga señor de Bellavista, ese señor fue vacado el 12 vacado. De enero. De 12 de enero fue vacado por las bases. ¿Qué significa que ha sido vacado? Significa que el señor no pertenece, ya no es nuestro presidente, para nosotros no nos representa. Él no es presidente. Él fue vacado por una asamblea, ahí está el documento. Y el documento lo tiene la Federación Peruana de Fútbol, donde hemos enviado. ¿Cuándo fue vacado? El 12 de enero de 2012. El 12 de enero. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? La Federación le devolvió el documento al señor para que lo resuelva, al señor Vélez, como autoridad. Pero el señor viene dilatando ya 2 años y medio este documento. Ajá. O sea, ustedes lo vacaron al señor Roberto Solari de Bellavista. Así este es. Documento de donde se ha vacado a este directivo Roberto Solari de Bellavista lo llevaron a la Federación Peruana de Fútbol. Así es, efectivamente. Y la Federación Peruana de Fútbol lo remitió a Francisco Vélez Vera, presidente de la Liga Departamental del Callao. Así es, y el señor ya van 2 años y medio y no resuelve nada. No soluciona. ¿2 años y medio han pasado? Así es, tenemos documentos donde ya le hemos mandado, le hemos hecho ver a él para que resuelva. Pero él, sin embargo, no quiere, sigue dilatando. El trasfondo de todo esto es, mire, ya estamos a puertas de la siguiente elección, el próximo año. ¿El próximo año? El próximo año se hacen elecciones departamentales y de ligas. ¿En qué mes? En el mes de noviembre, creo. Noviembre. Entonces, mire, él prácticamente quiere volver a reelegirse. Entonces, él nuevamente quiere el voto de Bellavista. Porque acuérdese de usted que son 5 ligas. Él ganando 3 ligas ya es nuevamente el reelegido presidente. Y se va a reelegir por 4ª vez. O sea que, ¿en dónde estamos? El señor nadie lo fiscaliza, está pisoteando los derechos de los delegados de la Liga de Bellavista. Y no solamente de la Liga de Bellavista. Sabemos que tiene problemas con la Liga de Dulanto, con la Liga de Reynoso, con la Liga de Ventanilla. y el Señor ahora no nos resuelve nada. Nosotros van 2 años y medio. ¿Y ustedes han ido, han ido a buscarlo? Hemos tenido reuniones con él, así, tan así que el Señor nos ha hecho, en una reunión nos ha hecho el fixture del campeonato de este año, y sin tener cancha. O sea que él ya hizo el trabajo de, el señor Vélez, efectivamente, de Roberto Solari, ya hizo el fixture, pero no resuelve nuestra problemática de Bellavista. Bueno, ¿y cuál es el procedimiento? Si ustedes han vacado a Roberto Solari. Bueno, el procedimiento, según el señor Francisco Vélez Vera, dice que es mediante los dirigentes que estuvieron en su directiva del señor. Pero si todos han renunciado. Todos hemos renunciado, y efectivamente acá le traigo porque yo fui partícipe de eso. Ah, usted también era partícipe de... mi club fue partícipe de la directiva de Roberto Solari. De la directiva, pero él fue... él está... Acá está. Ahora él manifiesta de que presenta todos los balances a la federación todos los años... Ahí está. ¿Te ha sido premiado? Mi club le renunció. Miren la fecha que le renunció. Y la liga me lo aceptó. Le renunciamos todo en la totalidad porque el señor no sabía hacer nada. Ajá. Y entonces prácticamente se encuentra acéfala esta... Efectivamente, hace más de 3 años que venimos sin directiva. Esta liga esta liga de Bellavista se encuentra acéfala, sin actividad. Y la liga años anteriores ha sido muy reconocida en el Callao. Han salido varios campeones de la liga de Bellavista representando al Callao. Pero lamentablemente el señor Francisco Vélez Vera sistemáticamente está haciendo desaparecer a los equipos. Sistemáticamente. Si usted se da cuenta, ¿cuál es el motivo? Hoy en día, dése cuenta, hoy en día no tenemos categoría sub-15 ni sub-18 en el Callao. ¿Y cuál sería su interés de desaparecer este fútbol en Bellavista? Es lo justo, más que la cúpula. Ellos nomás quieren dirigir el balompié. No queda otra. Mírense, acuérdese usted que le estoy diciendo que el próximo año vienen las elecciones departamentales y de liga. El señor lo que está buscando es la reelección, reelección, porque ya son más de 3 periodos, con este sería el cuarto. Bien, y mientras está acéfala la Liga Distrital de Bellavista... El señor Vélez no resuelve, No pueden hacer ustedes nada, no pueden elegir todos los... No tienen podemos que hacerlo hacer desde, nada. Desde la departamental. Nosotros lo que queremos, estamos pidiendo que por favor nos devuelvan la liga. La liga es de las bases, es de los equipos que conforman la liga de Bellavista. ¿Cuántos equipos hay en Bellavista? Somos 10 equipos en la actualidad. Ojo que hay un equipo que ha subido y no está en regla. Ese equipo él prácticamente lo ha subido sin que ese equipo juegue ni segunda ni tercera. Bien, vamos a conversar también con Cristian Camader, delegado del Club América. A ver, adelante. Bueno, señor Tulio Chávez, muy buenos días. Yo represento al equipo América Latina, perteneciente a la Liga de Bellavista, ¿no? Bueno, creo que acá mis compañeros ya han podido exclamar la problemática que nos compete, ¿no? Es algo, creo, injusto lo que está pasando en nuestra liga. Es algo que realmente no hay una explicación, ¿no? Que siempre nosotros hemos sido en retiradas oportunidades, pero hasta el momento no nos dan una solución palpable, ¿no? Sobre este hecho que se está dando en esta liga, ¿no? Es algo que no encuentra solución. Nuestro supuestamente señor Vélez, al cual le debemos todo esto, no creo yo, porque desde el año pasado llevan 2 años que seguimos en lo mismo. Cada año nos dice que sí, que ya va a solucionar, y sin embargo no hay nada, no hay solución. Y encima se encuentran con irregularidades, como este club que me dice usted que no ha jugado, pero de frente lo han subido. Sí, señor Tulio, es por eso nuestra indignación, y justamente no sabemos a dónde ir. Hemos tenido que molestar y a la máxima autoridad, el señor Burga, pero sin embargo, ¿por qué tenemos que hacer nosotros eso? Si tenemos nuestro señor Vélez, jefe de la departamental de Callao, el cual deberá una solución, pero sin embargo hasta el momento no lo puede hacer, no sé, nos sale con una serie de cosas que al final no hay ni pie ni cabeza. Nosotros queremos jugar, pero a la vez jugar, pero tenemos que tener nuestro lugar donde hacemos estas reuniones, como lo tienen las demás ligas. Bueno, pero la única solución sería de que todos ustedes estén unidos, se junten y puedan de alguna manera reclamar y constituir una nueva directiva en la Liga Distrital de Bellavista y La Perla, ¿no? Pues las dos están unidas, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Bueno, el señor Tulio, como usted sabrá, este año nuestras instituciones, todos estamos unidos más que nunca con este propósito de sacar al balompié Chalaco adelante, ¿no? Y que creo que esto sirva como peldaño para que toda la liga se fije en nosotros, creo, ¿no? Creo que ya es el momento idóneo para que todo esto salga adelante, ¿no? Y que las personas que le hicieron mal al fútbol Chalaco ya se salgan de esto, ¿no? Ya se vayan que sea a hacer otras cosas, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, desde ya, entonces, Roberto Solari ha sido vacado, como dicen, y igual él no tendría entonces derecho él de asistir a la Liga de Distrital de Bellavista y La Perla, ¿no? Exactamente, ¿no? No sé qué se empeña ese señor a estar en eso, ¿no? Adelante. Señor Tulio, quisiéramos pedirle desde acá, de su tribuna, ya que usted ha sido tan gentil en citarnos y denunciar estos actos, pedirle mediante usted que al doctor Manuel Urba, por favor, encarecidamente nos reciba en su despacho, porque realmente queremos hablar con él, la problemática de Bellavista. Bueno, muy bien, ojalá que ustedes sean escuchados. Igual vamos a publicar esta información también en el diario Prensa Chalaca para que, bueno, nuestros amigos del Callao se sepan lo que está pasando y de alguna manera juntos se pueda tomar cartas en el asunto, ya que, bueno, usted sabe que hablar de Burga también es hablar de cuántos años tiene en la misma institución y cuántos logros le ha dado a nuestro país, ¿eh? Eso es muy realmente irrisorio pensar en eso, pero si este señor está así, imagínense cómo van a estar los demás, ¿no? En todo caso, lo único que nos queda a los chalacos es estar unidos contra todo tipo de corrupción, contra todo tipo de abusos y atropellos, y sobre todo de gestiones pues tan pequeñas como la que tiene este señor Roberto Solari, que no sé para qué lo escogen, si no va a hacer nada, ni siquiera va a ir, no va a promover, si se supone que desde ese cargo tiene que promover el deporte, promover el fútbol, auspiciarlo, y que, bueno, con razón que en nuestro país tiene el fútbol está tan mal, ¿no? Así si es, ni siquiera se promueve desde niños, ustedes lo están diciendo, ustedes que son de las bases del fútbol, ¿no? De frente los clubes los llevan a primera, no sé, y sin haber pasado por toda la por todos los lugares, las etapas que tiene que pasar, ¿no? Bueno, nosotros estamos aquí para darle todo el apoyo a ustedes, a las personas de bien que quieren lo mejor para nuestro querido primer puerto, así que vamos a tratar de ubicarlo pues a Roberto Solari de todas maneras o a Francisco Vélez para tener una entrevista con él y ver pues cuál es su caucau, cuál es el motivo por el cual él está permitiendo que el fútbol chalaco pues se vaya al hoyo, ¿no? Sí, sí. Así que vamos a tratar de ubicar a Francisco Vélez para poder entrevistarlo pues y poder tener más luces acerca de este problema, pero más que nada que haya una solución que a todos ustedes los beneficie como tiene que ser, ¿no? ¿Algo más que nos tenga que decir? A ver, pasémosle el micro también a nuestro amigo que ha venido. A ver, adelante. ¿Cuál es su nombre? Buenas. Bueno, mi nombre es Erubel Buenaventura Neira Ferrada, presidente del Club Amigos por Siempre de la Ciudad del Pescador. Ajá, Amigos por Siempre de la Ciudad del Pescador. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ves esta situación? Para mí es un desengaño total que teniendo 5 años en mi institución, en la liga, como se dice, aprendiz, y te enseñen la burocracia, los malos manejos en la liga, no te lleva a nada, tienes que tomar el toro por las astas, ¿no? Entonces yo me uno a este grupo de dirigentes que quieren luchar por el bien del fútbol peruano y del fútbol chalaco, sacar adelante a esa juventud. ¿Dónde están los campeonatos sus 13, sus 14, sus 15, ni campeonatos hay? No hay nada. Cuando se puede programar, se puede hacer un proyecto. Una pregunta, ¿tú eres delegado de qué grupo? Presidente del Club Amigos por Siempre. Amigos por Siempre. ¿De cuántos años son tus jugadores? Yo tengo jugadores de 16 años hasta los 28. ¿Y es fácil hacer un club? Es difícil. Tienes que luchar, tienes que convencerlo a los muchachos. Lo más importante son los auspiciadores. Estimularlo. Y no hay mucho. No, nosotros somos un sitio de la Ciudad de Pescador, lugareños, pero nos gusta el deporte, nos gusta el fútbol. Y sacamos adelante. Dios quiera, hemos apoyar a unos chicos y que están en provincia. Y lo hacen por, digamos, por amor al arte, por amor al deporte, en este caso, ¿no? Exactamente. El que le habla ha sido jugador de los 15 años en la Liga de Bebé. Hasta los 30. Y desde los 15 años, ¿y siempre ha sido así la Liga de Bellavista? Antiguamente no, antiguamente era más ordenado. Cuando habían dos equipos con la misma camiseta, habían chalecos. Cuando no tenías canillera, te prestaban la canillera. Le pedimos al señor Solérmico, no tengo, todo déspota. O sea, no hay ningún cariño al deporte. Exactamente, por ese señor, por ese presidente de la Liga de Bellavista, no hay ningún cariño. Pero ustedes lo han elegido, ¿no? Todos los clubes. Nos equivocamos. Se han equivocado. Nos equivocamos, bueno. Pero nos quisimos ratificarnos y de ahí vino la problemática que hay. Bueno, yo creo que con los golpes uno aprende. Esperemos que la Liga de Bellavista y la Perla juntos puedan no equivocarse de nuevo, porque es un tremendo daño que se le hace al fútbol. Porque además este señor no solamente no hace nada, sino que se quiere quedar. Tenemos unos proyectos de llevar segunda, realizar tercera y tener una sub-17 de la Liga de Bellavista que compita a nivel departamental, distrital con las demás ligas, así sacar una selección para el futuro. Bueno, como repito, reiterándoles nuestro apoyo total a ustedes, a todos los clubes, esperando que este problema se solucione. Nosotros vamos a indagar, definitivamente vamos a buscar a Francisco Vélez Vera, presidente de la Liga Departamental del Callao, y de alguna manera vamos a apoyarlos decididamente para que haya pues una solución y el deporte siga avanzando, siga creciendo en el Callao, que es importante. Bueno, vamos a con las palabras finales por aquí para agradecerles por esta visita. Sí, sus palabras finales. Muchísimas gracias por habernos escuchado, señor Tulio, y esperamos de que haya pronta solución, ¿no? Solución a todo esto, ¿no? Quizás estoy un poco nerviosa en el sentido de, por la impotencia que tengo, de que no se pueda resolver. Y ya venimos. Usted también tiene su equipo. Sí, es el Club Defensor Tacna, que ya tiene Tacna 60 años de trayectoria. 60 años. Del Defensor Tacna salieron los hermanos Guevara, Roberita Ramírez y muchos jugadores más. Desde niños siempre han salido y seguimos votando tanteras, canteras. Vamos a preocuparnos en esto, porque vamos a conversar con el señor Roberto Solar y Francisco Vélez, vamos a tomarle las fotos ahí para que la gente sepa y los conozca, los reconozca, y sepa pues qué clase de dirigentes son, ¿no? Que están matando al fútbol en el Callao, pero vamos a tener también pues, como responde al periodismo que hacemos nosotros, la versión de ellos para que nos digan qué cosa está sucediendo. Así que nos importa mucho, nos interesa mucho tocar este tema y esperamos pues que todo esto se solucione para el beneficio del fútbol de nuestro primer puerto. Muchísimas palabras gracias. Finales también para de Cristian, delegado del Club América. Bueno, ¿cuántos años el Club América? 25 años hemos cumplido, ¿no? Bueno, para mí es un orgullo grande pertenecer a esta institución, que diario a día, día a día saca nuevos valores también, igual como los demás equipos que estamos acá presentes. Bueno, señor Tulio, primeramente agradecer a usted por esta oportunidad que nos da por dar a conocer a todo el pueblo chalaco la problemática que sucede en nuestro distrito, ¿no? Ya es hora, creo, ya de hacerle un paro a esto y que realmente esta gente impotente salga, ¿no? Esta gente que no tiene nada que ver con el desarrollo del fútbol chalaco ya se vaya de raíz, ¿no? Y que venga realmente gente que quiera trabajar para que nuestros valores, nuestros chicos que están ahí, que prácticamente se están pasmando, se podría decir, se están quedando, salgan adelante, ¿no? Y que acá un poco corto tiempo, creo yo, se hable del fútbol chalaco, ¿no? Ya es hora que nosotros nos quitemos la venda y que esa gente incapaz que le está haciendo un tremendo daño al fútbol chalaco ya se vaya de raíz. Muy bien. Bien, las palabras también de nuestro otro amigo de Bellavista, de la Perla, ¿no? Amigos por siempre de la ciudad del Pescador. Adelante. ¿Cuántos años amigos por siempre de la ciudad del Pescador? Yo viviendo en la ciudad tengo 38 años viviendo. 5 años de dirigente de la Liga de Bellavista. Me preocupa y estoy con mis compañeros. En realidad, queremos el bien por el fútbol del distrito de Bellavista ni del Callao. Ya es hora que salgan nuevos valores de acá del Callao. Y sentirnos orgullosos mañana más tarde que hemos sacado jugadores de acá del Callao hacia el fútbol peruano. Bien, muchas gracias. Y también las palabras finales de Luis Alberto Grados, presidente del Club Deportivo Nacional. ¿Cuántos años el Club Deportivo Nacional? 62 años en el vida institucional. 62 años. Así es, efectivamente, del año 51 estamos formados. Uh-huh. Agradecerle a usted de antemano por la tribuna que nos ha brindado. Necesitamos personas como ustedes o programas como ustedes que nos hagan escuchar nuestra voz, porque realmente los abusos y los atropellos que está cometiendo el señor Vélez son ya muchos. Claro, definitivamente. Excesos. Y queremos una pronta solución para jugar el campeonato. Bien, muchas gracias a nuestros amigos de los diferentes clubes de la liga, de las ligas, de la liga pues de Bellavista La Perla, por haber estado aquí. Realmente un gran problema que tienen. Y después nos preguntamos por qué está así nuestro querido Sport Boys, por ejemplo. ¿Por qué está así el fútbol peruano? Ya ustedes saben por qué. Miren ustedes, se eligen dirigentes que no valen pues nada, que no promueven, que no auspician el deporte, este deporte tan importante. Después nos quejamos de tanto pandillaje, después nos quejamos de tanta drogadicción, de tanta delincuencia, y acá están los orígenes de estos males, porque si estas ligas estarían pues muy bien trabajando como tendría que ser, el fútbol sería otra cosa y seguramente nos traerían muchos lauros como antes lo han hecho para nuestra provincia del Callao. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa, nos piden, y rápidamente estamos regresando con más en tu programa Así es el Callao. Escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. ¿Te apasiona el mundo de la radio? ¿Eres alegre? ¿Te gustaría ser parte de nosotros? Gran casting de locutores, solo para chicos y chicas, full pilas. Llámanos y confirma tu asistencia al 453-1654 o escríbenos a producción@radiochalaca.com. Gran casting de locutores, tú puedes ser parte de nosotros. Te esperamos toda la semana. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito.

de los problemas que tenemos aquí en el Callao con el tema de la juventud, con el tema de la delincuencia, la drogadicción, con el tema del deporte en sí. Se hacen villas deportivas que son muy importantes y muy interesantes, pero también se debería apoyar a las ligas, a las diferentes ligas deportivas en todo el Callao, porque es allí en los barrios donde nacen pues las nuevas estrellas de fútbol, donde se puede también luchar denodadamente contra estas lacras sociales que tanto aquejan a el primer puerto. Así como está la Liga de Bellavista y La Perla, ¿cuántas otras estarán en ese mismo estado? Estaremos indagando, porque creo que es un lugar importante donde luchar pues contra la delincuencia, contra la drogadicción aquí en el Callao. Bien, bien, bien, nos comentan que a este evento en la institución educativa Liceo Naval Manuel Clavero, capitán de corbeta Manuel Clavero en Ventanilla, en la urbanización naval, no fue ni la ministra, no fue ni el alcalde Omar Marcos, no fue ni el presidente del gobierno regional, parece que se asustaron de ver a cientos de vecinos de Pachacútec reclamando la construcción de la institución educativa, pues, Virgen de Guadalupe, que tiene tantos años con material precario, sin cerco perimétrico. Los alumnos estudian, pues, con calaminas rotas, con triplay humedecido por la neblina tan tremenda que hay cada vez que llega el invierno en Pachacútec. Los que conocemos Pachacútec sabemos lo despiadado del invierno, y en esas condiciones, amigos, tienen que estudiar miles de estudiantes de la institución Virgen de Guadalupe en Pachacútec. No fue ni la ministra, ni el alcalde, ni el presidente regional, solo fue el gerente general de la municipalidad, una asesora de educación y el director de la UGEL, Ricardo Barrenechea. El evento tenía por nombre Escuelas Felices Integrados de Ventanilla, donde hicieron su participación 150 directores de diferentes colegios del Callao. Bien, ya estamos con la presencia de nuestros siguientes invitados de esta mañana. Y quiero contarles que vamos a hablar de un tema muy importante, como es el tema de la rehabilitación, de un centro de rehabilitación. Hace algunos meses nosotros dábamos cuenta de el traslado que se hizo de este importante centro de rehabilitación de Vigil, que por muchos años alivió a muchos discapacitados chalacos y que fue finalmente trasladado hasta Chorrillos. Para llegar a Chorrillos, los vecinos chalacos tienen que pagar taxis y lidiar con una infinidad de dificultades para poder trasladar a sus hijos, a sus seres queridos, a aquellas personas con diferentes tipos de discapacidad. Sin embargo, en el distrito de Ventanilla hay un terreno, nos dicen los vecinos, destinado a esta actividad, a realizar un centro de rehabilitación, pero el terreno está siendo alquilado, nos dicen, por la municipalidad de Ventanilla. Sin embargo, todavía queda otro espacio allí en el cual se puede realizar un centro de rehabilitación. Bueno, vamos a conversar con nuestros invitados de este momento, y estamos con Julio Heidson y con la señora Flor Benítez. Ellos pertenecen al básico especial Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Mi Perú, ¿no? Es un centro educativo, ¿no? Una institución educativa para personas con discapacidad, ¿no? Para personas con capacidades diferentes, como se le llama ahora. Así que vamos a conversar con ellos. Vienen directamente desde Mi Perú y muy buenos días por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, señor Julio Heyson? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecer por esta entrevista a Radio Chalaca y sobre todo al programa Así es el Callao. Muchas gracias, amigo Tulio Chávez, por ser tan comprometido con los temas de lo que tiene a la población. Y muy buenos días también a todos los vecinos chalacos, a los vecinos ventanillenses y muy en especial a la población de mi Perú. Bueno, yo conozco varios, bueno, no tanto varios, pero hay algunas instituciones educativas para niños especiales en Ventanilla. Una de ellas es el Centro Educativo Básico Especial Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Ventanilla. ¿Cuántos años ya tiene esta institución educativa para niños especiales? Bueno, esta institución este año va a cumplir 12 años. ¿Y cuánta población de personas especiales alberga? Mira, ahorita tenemos 30 alumnos, porque no tenemos ahorita profesores, si no recibiríamos más. El estudio... ¿Y por qué no tienen profesores? Es porque recién este año que ha pasado hemos conseguido la independencia del colegio y el presupuesto nos está saliendo para este año. ¿Qué significa la independencia? Éramos anexo del especial de Ventanilla. Ajá. Hemos sido anexo durante 11 años y gracias a Dios, con la gestión que se ha hecho... hemos logrado, ¿no? Una autonomía en la cual yo creo que eso nos va a favorecer bastante, porque ahora ya nosotros vamos a poder contar con nuestras propias metas y con un propio presupuesto. Claro, o sea que de aquí para adelante, porque no solamente hay 30 discapacitados en mi Perú, por ejemplo. Claro, en mi Perú. Por y es el único colegio para discapacitados de todo el Cono Norte, prácticamente. De Ventanilla. En Ventanilla está el especial Ventanilla, que está en el satélite. Claro. Está el Helen Keller, que está en Pachacute. En Pachacute. Y está el Centro Educativo Básico Especial, que es en mi Perú. En mi Perú. Mm. Son los tres únicos lugares cuando un padre de familia tiene algún niño especial. ¿Qué clase de enfermedades o niños con qué clase de enfermedades actualmente estudian en la institución o en la institución educativa básico especial Sagrado Corazón de Jesús de mi Perú? Bueno, los niños que estudian ahí son con síndrome Down, los que tienen discapacidad motora, seguramente. Motora, multidiscapacidades. Ajá. También hay con lesión cerebral. Tenemos y autistas también, tenemos niños autistas. Lo que no contamos ahorita en nuestra institución es con audio, ¿no? Auditivo, y lo que son para atender sordos mudos, que sí lo tiene Ventanilla, y lo tiene también Pachacute. Ya posteriormente estaremos... ¿Y la infraestructura con la que cuentan es de cemento, es de material precario, mixto, cómo es? La estructura ha sido construido en nuestro colegio hace 2 años recién. Ah, ya. ¿No? Y lo construyó justo el gobierno regional, ¿no? Al cual agradecemos al doctor Feli Moreno, uh-huh, que atendió nuestro pedido. Claro está que fue una lucha de muchos años, ¿no? Se cristalizó en algo que es bueno y beneficioso. Eso es importante también señalar, ¿no? Que en Ventanilla, por ejemplo, que es un lugar bastante humilde, hay muchas necesidades y creo que no se podría atender a todos, ¿no? Pero justamente en la lucha de los padres, en esta lucha heroica, está justamente a veces que las autoridades les hagan caso. Y creo que ustedes son un buen ejemplo, ¿verdad? Porque yo no creo que venga la autoridad y les diga, bueno, vamos a construir, ¿no? No. ¿Cuánto tiempo luchando? Mira, nosotros estuvimos del 2001, estuvimos albergados gracias al padre Tulio. La parroquia nos dio un espacio y estuvimos... hasta el 2008. En el 2008 nosotros como padre de familia... ¿Buscaron un lugar? Estaba asignado ese local, estaba. En la J, estaba asignado para nuestro local, pero lo que pasaba que pedíamos y no se nos daba para darnos unos módulos. Entonces, ¿qué hicimos los padres? Comenzamos a hacer diferentes eventos, entonces la cual logramos prácticamente juntar los módulos, hacer los módulos y de ahí tocamos puertas a todas las autoridades, ¿no? Tanto a la Municipalidad de Ventanilla, de mi Perú, la región. Entonces lo hicimos prefabricado. Entonces todos ellos nos apoyaron ese tema, pero en sí empezamos los padres de familia, nosotros prácticamente, a tomar la iniciativa de hacer un piso. Claro, porque primero era con piso de tierra. Sí, y nosotros mismos comenzamos a hacer cruzadas, en la cual comenzamos a involucrar a las mismas autoridades para que ellos se hagan presentes y nos apoyen, ¿no? Con cemento, con lo que necesitábamos en ese momento, ¿no? ¿Y para qué, no? Nos fue bien, ¿no? Y hoy en día podemos prácticamente disfrutar de esas instalaciones. Lo que nos falta ahorita son los profesores, ¿no? Claro. Que nos está faltando. Vamos y conversaremos también con la señora que está con nosotros, Flor Benítez. A ver, señora Flor, ¿cuántos profesores hay apenas en este? Bueno, ante todo, buenos días, ¿no? Mire, ven, ahorita contamos nada más con dos profesores, ¿no? Y hay niños, pues, ¿no?, que prácticamente se están en lista de espera. ¿Cuántos profesores? Dos nada más contamos. ¿Dos? ¿No? Entonces, y hay niños, francamente, que necesitan, ¿no?, y están en lista de espera, que son los más mayorcitos, ¿no?, ahorita. Ya. Entonces, ante esta situación también, pues, ¿no?, ¿qué hacemos con nuestros niños que están en espera? ¿No? Que ellos también ya de un momento dado también ellos ya necesitan lo que es talleres, ¿no?, porque ya son los más mayorcitos, ¿no? Necesitan talleres, ocupacionarse en los que sus dones de cada uno de ellos, ¿no? Claro. Que Dios les ha brindado, claro, ¿no? Entonces, ver también ello, esa necesidad de que nuestros niños también, que estén en listas de espera, también tengan su profesor. ¿Cuántos años tiene un niño o niña usted? Bueno, me ha tocado un tema muy importante para mí, porque mi niño yo lo saqué adelante 13 años. ¿13 años tiene? 13 años. Y es difícil para un padre tener un niño especial, para mí fue especial, muy, ¿no?, difícil, muy difícil. Porque hay que trasladarlo, no hay dónde ponerlo a estudiar y hay que tener una dedicación muy tremenda. Y más que nada, ahí, la discriminación que se aparte, hace a nuestros, ¿no?, niños. Claro, ¿no?, lógico, claro. Porque yo soy papá y mamá a la vez. Ah, encima. Entonces, claro, para mí me ha costado mi esfuerzo el de sacar a mi niño adelante. Mi niño es de parálisis cerebral. ¿No? Entonces, ¿Y no puede trasladarse solo, digamos? ¿O sí? Cabe cuenta. No, entonces, mire, ven, recalco ello porque mi niño acaba de fallecer. Ah, ya, ha fallecido. Sí, y sin embargo, usted sigue peleando para, para los hijos de, claro, otros padres. Porque no es el hecho que mi niño ya no está, yo me voy a apartar. No, al contrario. Creo que en esta parte, si Dios se me lo llevó, ¿no? Claro. Fue por un fin. Y si él me tiene acá es por algo, claro, ¿no? El de seguir dando el apoyo aquí, pues, ¿no?, al colegio. Bueno, es un buen gesto de parte suya, ¿no? De seguir adelante a pesar de que ya no está su hijo, pero en memoria de él, usted sigue luchando por los hijos de otros padres que, claro, sufren los sinsabores, pues, como usted dice, de la discriminación, sí, de la falta de colegios, de la falta de consideración, sobre todo consideración en muchos lugares donde ni siquiera hay rampas, no hay baños para ellos, porque, sí, necesitan toda una serie de cosas que incluso están contempladas en una ley, claro, pero que muchas autoridades no las cumplen, ¿no? Que supuestamente, como se dice, pues, cuando mi niño nació, bueno, él era hipotónico, ¿no?, bien flexible, era, pues, decir, un trapito, ¿no? Yeah. Y entonces yo en ese momento ni siquiera sabía, porque yo estaba aprendiendo recién, claro, pues, ¿no? Claro. Pero mi niño, lo que yo hice es luchar por él. Estuvo en rehabilitación en Priter, que correspondía a lo que es en el Carrión, que estaba esta institución, ¿no?, allí. Entonces él comenzó allí de los 6 meses hasta los 4 años. Entonces, viendo la necesidad ya de que mi niño cumplió los 4 años, ya no podía tener esa rehabilitación, tenía que llevarlo yo al vigil. Ajá. ¿No? Usted, entonces, lo llevaba al vigil. Claro. Entonces, desde Ventanilla hasta el vigil. Del vigil. No, imagínese. ¿No? Entonces, en ese tiempo, bueno, pues se pagaba todo, que ahora es muy distinto ya casi, bueno, no le podía decir en qué año ha sido, pero ya que se formó esto del seguro integral. El SIS. ¿No? ¿No? Entonces, conforme a ello ya hubo ahí, al menos por mi parte, un alivio, pero en cuestión de consultas, ¿no? Pastillas, medicamento, era cuanto había, y cuanto no había se tenía que uno comprar, ¿no? Claro. Adquirir. Y mi niño, bueno, pues en ese entonces yo tenía que hasta luchar con las asistentas, porque yo pedía, pues, un apoyo, pues, ¿no? De mitad yo pagaba de rehabilitación y mitad me sonegraba lo que es la asistenta, pues, ¿no? Claro. Y en fin, como se dice, pues, ¿no? Al fin y al cabo, la asistenta solamente es un empleador más de ahí del hospital, pero ella se basaba como que ella la que tenía que pagar y me trataba, pero marginalmente, con unas voces, con palabras oeces, pues, ¿no? Pero yo, sin embargo, le daba la lucha. ¿Por qué? Porque ella decía, pero si es un niño que ya está prácticamente, pues, no, en silla de ruedas, pues, no está postrado, ¿no? Entonces, a mí, francamente, indignamente, yo lloraba, claro, muy dentro. Claro. Pero por dentro, ello me enseñó a luchar por mi niño. Porque así como ella decía que mi niño iba a seguir postrado, no le iba a dar yo el gusto de que mi niño siguiera postrado, ni mucho menos a su padre. No, ni a nadie, por último, le iba a demostrar que mi niño iba a seguir postrado. No, yo al contrario, mi niño es parálisis cerebral, yo lo logré sacando adelante. ¿El por qué? Porque yo en ese tiempo me correteaba a los pediatrías, al doctor Arica, que muy generosamente le agradezco desde aquí, que trabaja en el Carrión. Me dijo, hija, me dice, ¿tú quieres que tu niño salga adelante? Me recetó en ese tiempo 3 vitaminas, que son unos pomitos pequeños, pero como se dice, en el tónico pequeño, ahí está la dosis. Claro, claro. Y ello fue lo eso que lo ayudó niño, bastante. Sí. Mi niño se fue incorporando, yo con mi bultito hasta los 4 años, mi niño, ¿no?, que no podía caminar. Él me comenzó a caminar a los 5 años. ¿Pero por qué? Pero gracias a ello, como yo le digo, porque yo misma fui la que dije, ellos me cierran el pase, pero no le voy a dar el gusto yo. Yo tengo que sacar a mi hijo y demostrar que mi niño sí va a poder caminar, que mi niño sí va a poder hablar, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que yo demostré aquí a don Jason, a la institución del colegio donde estuvo mi niño, ¿no? Entonces, yo demostré ello. Uh-huh. Y mi niño estuvo así en partes de diferentes instituciones, debido al por qué. Comenzó en el CEBE, como dije, Ventanilla, ¿no? Y por falta de que la UGEL también pidió su módulo, ¿no?, nuestro niño tuvieron que irse a la central, ¿no?, del CEBE. ¿Al satélite? Sí, en el satélite. Yeah. ¿No? Entonces yo, al ver que los niños estaban ahí, todos ahí reprimidos, ¿no?, que habían hecho, entonces yo lo tuve cambiando a mi niño de institución, ¿no? Pero vamos al hecho de que cuando yo, mi niño estuvo estudiando en el San Antonio, en el Callao, de mi Perú, yo lo llevaba hasta allá. ¿No? ¿Por qué fin? Porque allí en la institución del Colegio San Antonio estaban todo lo que es de terapia física, terapia de rehabilitación, ¿no? Lo que a él le gustaba, porque él le gustaba la percusión, ¿no?, la música, ¿no? A pesar de sus potenciales, como se dice, ¿no?, cuando uno quiere y lucha por nuestro niño, mi niño llegó a implementarse su audio completito. Para él, que no escuchaba, escuchó, ¿no? Se rehabilitó de alguna manera. Se rehabilitó, llegó a escuchar profesionalmente, ¿no? Entonces ello le ayudaba a lo que él le gustaba, su percusión, su música. Claro, claro. Bueno, y ahora ustedes están, digamos, han emprendido otra lucha más importante. Ahorita estamos en la lucha. Que es, digamos, hacer que un terreno que está destinado para un centro de rehabilitación sea finalmente construido. ¿No? Sí. Vamos a conversar también con el señor Julio Jason para que nos cuente un poquito más acerca de este terreno que está destinado para un centro de rehabilitación. ¿Dónde está ubicado este terreno? El centro de rehabilitación, el complejo comunitario, ¿no?, rehabilitación para las personas con discapacidad, está ubicado en la avenida Trujillo, manzana J17, lote 1. Ajá. Justamente es al costado del colegio. Ah, costado del colegio. O sea, sería ya los dos locales, digamos, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué metraje tiene? ¿Qué cantidad de metros tiene? El metraje es de 1500 metros cuadrados. Ajá, 1500 metros cuadrados. Sí. ¿Y todo está libre o está ocupado? Ahorita está ocupado por unas personas que pusieron ahí sus negocios, ¿no?, muy informalmente. Pero, o sea, ellos ingresaron ahí por intermedio de un comedor que les dio la facultad para que ellos puedan ingresar ahí, y ahorita están, o sea, hay como 3-4 negocios que están ubicados en el terreno, ¿no? En el terreno. pero hay una parte que todavía está, ¿no? Está vacía, ¿no? Y eso ya creo que posteriormente ya se, ¿no? Se iría conversando con ellos, porque ellos están aptos a salir a la hora de que se dé la construcción. Claro, ¿no? La reubicación. Sí. Bien, y entonces ustedes han iniciado, me imagino, toda una lucha para que esta área de más de 1,000 metros cuadrados se vuelva pues un centro de rehabilitación para Mi Perú y para Ventanilla. Sí, exactamente. Mira, Tulio, te cuento. Mira, nosotros con esto de que teníamos reunión en el gobierno regional con el doctor Félix Moreno, por el tema del colegio, le llevamos el tema del centro de rehabilitación. Entonces el doctor Moreno, en una de sus, en el banco de ideas de la región, lo ha puesto como idea prioritaria la construcción del centro de rehabilitación, la cual saludamos, ¿no? Y pero sí pedimos, o sea, que se agilice, ¿no? Porque él justo ahí dijo que iba a, ¿cómo se llama?, actualizar los precios, porque había un código de SNIC que estaba para ejecutar la Municipalidad de Ventanilla. Pero entonces, conversando con el doctor Moreno dijo que si la Municipalidad de Ventanilla no lo podía ejecutar, él lo podía asumir, ¿no? Inclusive tuvimos ahí una reunión con el, justo tuvimos con el señor Tenorio, en la cual éramos parte ahí de la Comisión Pro Construcción de del Colegio Especial, y ahí le adjuntamos este expediente técnico, y en la cual el presidente regional ya lo ha sacado en el banco de proyectos de la región, ¿no? En la cual es 985 mil soles. Sí, casi 1,000,000 de soles, ¿no? Exactamente. Bueno, ojalá que se haga prontamente esta obra, que realmente beneficiaría a muchos niños discapacitados, no solamente niños, sino no, jóvenes, también, personas de la tercera edad, en fin, que no tendrían que trasladarse tan lejos para poder rehabilitarse pues de las diferentes dolencias que tengan, ¿no? Bueno, ojalá pues nosotros vamos a desde aquí a apoyarlos en la medida que se pueda, para que el gobierno regional, donde está esta obra, digamos, ya con, como tú me dices, prácticamente con un código de SNIP, en fin, pueda ser tomada en cuenta y se pueda realizar lo más pronto posible. No hay muchas cosas que se tienen que hacer en Ventanilla. Sí, han venido, hay unas madres que ahorita están desde Pachacútec, ¿no? Para la construcción de su institución educativa, que alberga como 1,000 alumnos y que tiene ya muchos años estudiando de manera muy precaria, y ellos también están solicitando la construcción de su colegio. Y bueno, acá también hay otra obra, como ya dije hace un momento, todos piden, ¿no? Pero en la lucha de ustedes, que son los interesados, de los padres de familia, de las personas que están bregando por estos temas, está pues simplemente la solución, ¿no? Yo espero que el gobierno regional pues pueda acceder a esta obra y podamos estar comentando en algún momento la inauguración de este importante centro de rehabilitación, porque acá también en el Callao tienen que hacer un centro de rehabilitación, toda vez que el de Vigil se ha ido pues a Chorrillos. Entonces hay mucha gente chalaca que necesita un centro de rehabilitación que esté ubicado en un lugar céntrico del Callao, porque si lo hacen allá en Ventanilla también, para irse por allá, es un tema de distancia, ¿no? Pero Ventanilla, que es un distrito muy grande geográficamente, uno de los más grandes del Callao, también necesita definitivamente este importante centro, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle su presencia y sus palabras de despedida pues de la señora Flor Benítez, quien está pues también en esta comisión, y un saludo pues para Teodoro Tenorio, ¿no?, quien también pertenece a esta comisión, de donde están luchando por tener este centro de rehabilitación. Sus palabras finales. Bueno, ante todo, cabe recalcar más que nada que ya tenemos, por decir, el terreno, ¿no? Y ahorita lo que pedimos son las obras, ¿no? Que se realicen estas obras, más que nada para nuestros niños. Y ante todo, que tomen conciencia, ¿no? Nuestros niños son nuestros angelitos, que Dios nos brinda, que Dios nos da, ¿no? Y por ningún momento, ante nosotros que somos con una mentalidad ya pues no realizada, creo que ello no cabe decir de que no nos demos cuenta que estos niños son lo mejor que Dios nos da, y que por ellos más que nada hay que luchar, y más que nada también hay que identificar que son personas, ¿no? Y no por el hecho de que personas así le vamos a dar lo que querramos. No, porque tan ellos también necesitan un buen alimento, una buena educación, una buena rehabilitación, que ellos tienen por qué superarse, darle por qué sobresalir. Una mejor calidad de vida, como se dice. Claro, ¿no? Porque ellos tienen el derecho también de sobresalir, de realizar sus sueños, muy determinadamente los dones que Dios les brindó, pues no. Pero ello no quiere decir que seamos indiferentes ante ellos, claro. ¿No? Muy bien. En esa parte, quiero agradecerles que tengan conciencia, por favor, de su corazoncito más que nada. Muchas gracias. También las palabras finales de Julio Hudson, de la institución educativa básico especial Sagrado Corazón de Jesús, ubicado pues en el centro poblado Mi Perú. Bueno, para finalizar, apelar al buen corazón que tiene nuestro presidente regional y sobre todo que hay que reconocer que ha hecho muchas buenas obras en el Callao también, no solamente ver las cosas como dice, ¿no? Y yo creo y estoy convencido de que apelando a su buen corazón y viendo él el tema que es de importancia, que no solamente es para nuestros niños especiales, sino que es también para el adulto mayor, y como yo también y como tú, amigo Tulio, nadie estamos libres de sufrir con una discapacidad, porque a veces parece mentira que estamos muy bien por el mundo, pero un accidente o algo nos hace una persona con discapacidad. Así es. Entonces, verdaderamente necesitamos, es de suma importancia este centro de rehabilitación. Pedimos que se dé a la brevedad posible, ¿no? Y para despedirnos, muchas gracias por el espacio que nos ha dado Radio Chalaca y el programa Así es el Callao. Y a ti también, amigo Tulio Chávez, por darnos una vez más estos espacios para poder llegar a la población. Y verdaderamente, como dice, seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando en bien de nuestro pueblo chalaco. Bien, bien, muchas gracias. Han sido nuestros amigos del Centro Educativo Básico Especial Sagrado Corazón de Jesús, ubicado pues en Mi Perú. Hay un terreno ahí y ya están avanzados los trámites con el gobierno regional, esperando pues su pronta construcción y realización de este importante centro de rehabilitación para todo pues el cono norte y del Callao, ¿no? Bueno, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y vamos a regresar con lo último del programa. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Dime. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Quincenalmente, a solo 2 nuevos soles. Revista Así, una revista quincenal. Reclámalo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Are we on air? Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Hola amigos, soy el doctor Ciro Castillo Rojo. He sido invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. ¿Te apasiona el mundo de la radio? ¿Eres alegre? ¿Te gustaría ser parte de nosotros? Gran casting de locutores, solo para chicos y chicas, full pilas. Llámanos y confirma tu asistencia al 453-1654 o escríbenos a producción@radiochalaca.com. Gran casting de locutores, tú puedes ser parte de nosotros. Te esperamos toda la semana. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca.com. ¿Dónde están los salseros de acá? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, Chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Ya estamos nuevamente en la parte final de nuestro programa Así es el Callao, agradeciéndoles enormemente la gran sintonía que ustedes nos dispensan diariamente, y pues muy felices y contentos de servir como un medio de comunicación, como una tribuna a todos nuestros vecinos chalacos que de alguna manera u otra en estos momentos pues están pasando algún problema, alguna dificultad, alguna injusticia también. Así que ya lo saben, www.radiochalaca.com está pues al servicio de todos los chalacos. Bien, y apunten bien este número, es importantísimo, el 453-1654, el teléfono del pueblo chalaco, ¿eh? El teléfono de todos ustedes, para que ustedes puedan comentarnos sus denuncias, sus críticas, alguna opinión también. Así que esperamos pues que también nos manden sus correos electrónicos a noticias@prensachalaca.com. Noticias@prensachalaca.com es el correo de todos los chalacos, para que ustedes nos manden allí sus fotos, sus opiniones, sus denuncias, y de alguna manera podamos nosotros desde este programa, desde la revista Así, desde también Prensa Chalaca, desde nuestra revista académica Genio, que sale todos los fines de mes, y regalamos 10.000 ejemplares en todos los colegios chalacos, desde nuestro programa en Radio Satélite, en los 100.5 Jóvenes en Acción, todos los viernes a partir de las 3 de la tarde, Y también desde nuestro semanario, el Pachacutano, que está dando mucho que hablar en el cono norte de Ventanilla. Y todos los miércoles sale pues 5.000 ejemplares de distribución completamente gratuita para todos nuestros vecinos y amigos del cono norte de Ventanilla, Pachacute, Villa Los Reyes, Santa Margarita, San Pedro, Mi Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y hablando del Pachacutano, quiero comentarles que hace algunos días, en la última distribución gratuita que estuvieron realizando nuestros promotores ahí en el cono norte de Ventanilla, tuvieron la intervención del Serenazgo de Ventanilla. La intervención del Serenazgo de Ventanilla, no para cuidarnos, no para protegernos, no para evitar algún problema, no. Sino para arrancharles, para quitarles una cantidad de ejemplares. Gracias a Dios, ya estábamos en la parte final de la distribución cuando llegaron estos señores del Serenazgo de Ventanilla y le decomisaron, prácticamente le quitaron, mejor dicho, un grupo de ejemplares de el Pachacután. ¿Qué cosa? Estos señores argumentaban de que no había permiso, que no teníamos permiso y esas cosas. Y bueno, pues déjenme decirles a nuestros amigos de Ventanilla, de Seguridad Ciudadana, porque la ignorancia pues es muy atrevida. Entonces vamos a leerles un pedacito de la Constitución Política del Perú para que no nos vengan a preguntar si tenemos permiso. Y lo que tienen que hacer, en todo caso, pues la Municipalidad de Ventanilla es instruir bien a sus serenos para que en vez de estarle arranchando boletines a personas humildes que se están ganando la vida con este trabajo, se pongan a cuidar las calles y a dar protección a los vecinos que tanto lo necesitan. Bueno, así que la Constitución Política del Perú en el artículo 2 dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ojo, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Así que a nuestros amigos serenos, hay que no pierdan la serenidad, y hay que instruir un poco mejor a el personal de Serenazgo de Ventanilla para que no cometan estos ilícitos, para que no atenten contra la ley. Así que esperemos que nos dejen hacer nuestro trabajo y que no estén interfiriendo de esa manera tan grosera, y en vez de hacer eso deberían cumplir con su trabajo de dar protección y vigilancia al pueblo de Ventanilla. Y también no puedo olvidarme de que el próximo miércoles, ya falta poquito, el Pachacutano seguirá recorriendo todos los lugares del cono norte de Ventanilla con su cargamento de información. Así que ya lo saben, amigos, no nos puede amedrentar estas pequeñas cosas. Son incidentes, cosas de la vida. Y a nuestros distribuidores de allá de Pachacute, paciencia, buen humor y adelante a continuar con nuestra labor, porque de alguna manera el pueblo tiene que estar enterado de todo lo que viene ocurriendo en todo el Callao. bien. Y no se olviden que este fin de mes sale la revista Genio, 10.000 ejemplares de distribución gratuita en diferentes colegios de toda la provincia constitucional del Callao. ¿Ah? No se olviden también que todos los días, desde las 3 de la madrugada, el diario Prensa Chalaca viene recorriendo los diferentes distritos de la gran provincia, dejando pues su cargamento de información en todos los distritos del Callao. Desde aquí un saludo a todos nuestros amigos canillitas de los diferentes distritos chalacos, diciéndoles que estaremos con ellos en los próximos días. En Ventanilla estamos realizando un gran sorteo interno, ¿ah? Buscando al canillita que más diarios Prensa Chalaca haya vendido. Así que aprovecho la oportunidad para decirles a nuestros amigos canillitas de Ventanilla que a fin de mes tendrán ustedes un gran premio, ¿no? Son tres grandes premios para el primer, segundo y tercer lugar para aquel canilla que haya logrado vender más diarios Prensa Chalaca. Bueno, este sorteo interno se va a multiplicar, se va a ir también a los diferentes distritos de la gran provincia del Callao para agradecer. Es una manera de agradecimiento a nuestros socios estratégicos que siempre apoyan pues las diferentes ediciones del diario Prensa Chalaca. Bien, también en los próximos días estará en todos los puestos de periódico la revista Así. 14 años en el corazón del pueblo, comunicándoles a todos nuestros amigos que en los próximos meses estaremos cumpliendo ya 15 añitos, ¿ah? 15 años de labor ininterrumpida, de labor periodística, 15 años, y lo vamos a celebrar con muchas actividades en diferentes zonas del populoso distrito de Ventanilla, para agradecer todos estos años en que nuestros amigos ventanillenses han acompañado el crecimiento, el desarrollo de una de las revistas más importantes, si no la más importante del populoso distrito de Ventanilla, como es la revista. Así que próximamente estará cumpliendo 15 años de labor periodística ininterrumpida. Bien amigos, ya no nos da para más el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos dispensado unos minutos, unas horas de su tiempo. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, miércoles, en una edición más de tu programa Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide y nos estaremos reencontrando el día de mañana. Que tengan ustedes muy buenos días.